Y eso es mi padre y mi madre. No sé si fue el día de la boda o... Yo es la única que tengo. De ellos así. No tengo otro.